Muy buenas noches, David, y buenas noches a doña Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña. Ha sido usted uno de los grandes personajes del día. La estuve viendo durante largas horas en aquella presidencia. Dicen que será usted una de las primeras víctimas del procés porque tiene todos los números para ser inhabilitada y quién sabe si procesada por algún delito que han dicho los jueces y los fiscales que van a actuar con energía y firmeza, y el jefe del gobierno le ha pedido al Constitucional que busque responsables penales y usted puede estar entre ellos, señora presidenta. En lo que se refiere al Parlamento, la primera de las responsables. Pero la estuve viendo, ya digo, durante largas horas en su puesto de mando y es usted la mujer de acero. Sobre usted caían acusaciones de todo tipo, de menosprecio a las minorías, de convertir al Parlamento en una gestoría de Puigdemont, y lo escuchaba todo sin un gesto, apenas una sonrisa que no mejora la Gioconda, el rostro impenetrable. Fue la gran cancerbera del independentismo. Entendió su trabajo como el de portera de la Selección Nacional de la República Catalana y se propuso no pasar ni una y parar todos los penaltis. «Ya está votado», decía cuando la oposición le reclamaba algún derecho. «Ya está votado», repetía como un juez que se niega a juzgar lo ya juzgado. Y así se convirtió en un muro contra el que se estrellaba la oposición. Señora Forcadell, creo que tiene un complicado futuro penal por delante. Hay demasiado Estado español acumulando acusaciones contra usted y con la mesa del Parlamento que preside. Es cierto que, como le reprochaba la oposición, no podía ocultar su procedencia de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, el gran agente civil del separatismo. Y es cierto que si hubo algo de espectáculo bochornoso e incluso poco democrático en el Pleno, se debe a su actitud militante. Pero yo le otorgo la medalla de oro a la resistencia, la medalla de oro a la fidelidad a la causa, aunque lleve dentro tantos ingredientes de delito. Y el independentismo catalán le debe un homenaje. Creo que le debe un monumento en forma de muro, el muro Forcadell.